sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. Dale mami, envuélvete. Yo sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. Mami, déjame decirte que tú estás bien linda, que me gusta cómo luce, me gusta tu pinta. Vos sos de primera, no sos de cuarta ni quinta. Vos sos tan más buena que mi prima Belinda. Claro que sí, yo te quiero seducir. Una mujer como tú, ¿pa' qué digo que no? Sí, sí, sí me gusta a mí. Vámonos pa' el suite y nos ponemos un poquito más sexy. Será la forma de tu cuerpo con lo que me traba. Será lo dulce de tu labio con lo que me matas. Esa mirada impresionante con la que desatas un nerviosismo intenso, mi gata. Será la forma de tu cuerpo con lo que me traba. Será lo dulce de tus labios con lo que me matas. Esa mirada impresionante con la que desatas un nerviosismo intenso, mi gata. Tengo un ticket de entrada para una fiesta de dos. Y está decidido, yo voy a salir de aquí como gritar el bar hopping and in my house hopping. You ain't me, but I give you some gangsta loving. Sé que gustamos porque todos metemos mano, mama. Sé que gustamos porque somos San Pedrano, mama. Seguimos haciendo que todos pierdan la calma. Rasta King G.E.O. en la cabina palma. Quiero yo estimular tu cuerpo, gozarlo lento y sin palabras transmitir lo que siento. Que un final feliz no sea razón para que se termine este cuento. Quiero yo estimular tu cuerpo, gozarlo lento y sin palabras transmitir lo que siento. No, no, que un final feliz no sea razón para que se termine este cuento. Dale mami, envuélvete. Yo sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. Dale mami, envuélvete. Yo sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. Girl, I wanna see you dance to this flow. La forma que se mueve, yeah, she drop it low. A player in this game in case you ain't know. A player in this game in case you ain't know. Young stash on the low, lento, esa nena. This is how it goes, just in case you ain't know. Young Stash, Rasta King, G.E.O. No. Dale mami, envuélvete. Yo sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. Dale mami, envuélvete. Yo sé que tú quieres mover todo tu cuerpo, bailando lento, dembow. ¿Vos sabes quién soy? Yo, te presento Young Stash, G.E.O. Co-Fair, Palma Studio. This is it, man. Club of Music, the revolution. We got the keys to the city. It's Co-Fair, alright. La Corona, Rasta King, New Era, baby. Palma Studio.